lágrimas son dulces como la miel. No moriré, tal vez me convierta en flor o en un pequeño gorrión y volaré. Te cubriré. Mis huellas son el camino que te ha de llevar, como una estela en el mar navegarás. Te doy mi voz si te consuela mañana, tal vez me puedas escuchar. Aunque no esté, cada mañana a tu ventana iré, el sol me acompañará y en la noche junto a las estrellas yo te cubriré.